Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis, y este sábado, así como todos los sábados desde hace 2 años, que de hecho estamos, ya no me acordaba, no manches, es 20 de marzo, estamos cumpliendo 2 años de, fíjate nada más, ¿cómo se me pudo haber olvidado? Estamos cumpliendo 2 años de estar invadiendo las neuronas, más bien el laberinto de tus neuronas, ¿no? Y me da gusto porque ya es mucho tiempo, ¿no? De hecho, quiero mandar un saludo a Juan Carlos Guerra, del programa de Globales, que pues yo creo que ahí iniciamos con 2 invitaciones que me hizo. Oye, sí, nunca les he platicado de qué onda Conciencia y Humanismo, ¿verdad? Pero bueno, no vale, no se los voy a platicar. Ahí si quieren busquen información en la página, nada, no, es cierto. Bueno, sí es cierto. Saludos a Chico Becerra y Álvaro Guadiana. Y pues a toda la banda que nos ha estado viniendo, siguiendo, desde estos 2 años, y no nada más 2 años, sino que en la primera temporada, antes de estar aquí en Radio DEM, que pues hacíamos igual ciencia y humanismo, pero desde un punto de vista un poco más irreverente. Obviamente vas madurando y evolucionando conforme el tiempo, ¿no? Algunos, otros involucionan, aunque sea antinatural. Pero bueno, a toda la banda que va manejando, que va rumbo, no digo al trabajo, bueno, sí, hay gente que trabaja de noche. Si vas o vienes de tu jale, pues ya relájate o estrésate. y pues a los antreros también, que por cierto el rato verá dónde jalamos. Hoy es el concierto de Sonata Ártica y pues la verdad no voy a ir porque, bueno, eso no les importa, yo sé, pero ahorita les vamos a poner algo de Sonata Ártica. Es que saben que, no sé si sea por las elecciones, disposición gubernamental o cualquier cosa, bueno, yo fumo y muchos de ustedes fumarán también, y como que fumar estaba cool en las épocas de las canciones que estamos poniendo, así a partir de los años 20, 30, hasta los, que será, 90 quizá, cuando de repente se empezaron a hacer demasiados estudios científicos al respecto de la iniquidad del alcohol, no, del tabaco. Entonces empezaron a formarse leyes, aquí en México me imagino que llegaron mucho después que en otros países, en donde empezaron a prohibir o a limitar los excesos, no los excesos, los digamos las áreas para consumo de tabaco. Entonces en el Café Iguana ya no fuman, y la verdad no estoy en contra de eso, sino a favor. Qué chido que los lugares estén respetando a las personas de esa forma. Y algún día, quizá cuando cumplamos 2 años y medio o 3 en Ciencia y Humanismo, voy a dejar de fumar. Si tienen algún remedio por ahí, ayúdenme. Nah. Nah, no es cierto. Pero bueno, esta noche vamos a hacerlo un poquito más musical porque, pues, no sé, como que nos dio la gana. Así que antes de esto te quería platicar al respecto de, no sé si te acuerdas que hubo un eclipse ayer, antier, hace un par de días, el eclipse solar 2015. Que bueno, imagino que cuando estabas chavito, si eres raza ya arriba de 20 y tantos, pues recordarás que nuestros papás y mamás y abuelos nos decían, no mires directamente al sol, y nos metían mucho miedo, ¿no? Acerca de los eclipses. A mí me tocó el eclipse del 91 en el patio de mi casa, y yo vi al sol y no me pasó nada. Bueno, no veo de un ojo, pero bueno, resulta que en China esta tradición pues prescribe tocar grandes tambores, más bien, para asustar al dragón que se ha comido el cielo. Hay algunos miedos en otros países como en la India, que las mujeres embarazadas no deben de salir para evitar que la sombra traiga mala suerte a sus futuros hijos. O sea, hazme el mentado favor. Y en todo el mundo siempre han existido rituales relacionados con los eclipses solares. Y en el siglo XXI, pues las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? El eclipse solar de este 20 de marzo, que fue ayer, ha sido pues un tema clave en las redes sociales a lo largo de toda la semana y una de las búsquedas más populares en Google. Y se trata de hecho de una manifestación del antiguo miedo ante estos fenómenos naturales. Esto lo dicen en el diario británico The Independent, que analiza las causas de esta mezcla de fascinación y estupor, ¿no? En fin, si lo viste, si no lo viste, pues ahí te lo dejo. Los eclipses, pues tú sabes que es un fenómeno relativamente infrecuente. Desde una misma zona del planeta no se puede observar más que unas cuantas veces al siglo. Entonces, anteriormente, cuando las vidas humanas eran mucho más cortas que ahora y la experiencia no se transmitía tan fácilmente entre zonas y generaciones, pues los recuerdos de los eclipses no se remontaban pues muy atrás, ¿no? Esto quiere decir que cada vez que sucedía, pues se trataba de un acontecimiento misterioso e inexplicable. Además, en Occidente, por ahí del año 500 antes de Cristo, cuando los astrónomos griegos adquirieron los conocimientos necesarios para pronosticar un eclipse, el fenómeno pues resultaba impredecible, ¿no? Algo que no sucedía en el continente americano, donde ya los mayas tenían estos conocimientos desde hacía siglos. Turn down for what? Entonces, todavía cuando terminó la era de la astronomía geocéntrica de Ptolomeo, que pues decía que la Tierra era el centro inmóvil del universo y que el Sol, la Luna, y los planetas y las estrellas giraban a su alrededor, el miedo ante los eclipses pues no desapareció. Se seguía creyendo que el comportamiento de los cuerpos celestes tenía algún significado para la vida de la Tierra. Incluso que Dios se servía de estos fenómenos para enviar advertencias al hombre. Y tantas cosas más, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, las rutinas de los humanos se basaban en los ritmos del sol, que es la fuente de calor y vida, como ahora también. La desaparición repentina del sol siempre interrumpía el orden habitual de la vida. Entonces, el entusiasmo por este tipo de fenómenos es consecuencia de la experiencia evolutiva humana. Es una mezcla entre los temores que nuestro subconsciente ha heredado de nuestros antepasados, pero también la curiosidad por algo que no es habitual, lo que siempre ha sido pues el motor de la historia de la humanidad. En fin, vámonos con música. Vamos a empezar esta noche musical con algo de Blink 182. Esto se llama Stay Together for the Kids, seguido de Diane Ward, Babies on Fire, a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeni, no olvides y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia. It's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. What stupid poem could fix this home, I'd read it every day. Get and go. Bueno, estamos de regreso aquí en tu programa Science and Humanism, en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DM 90.5 FM. Te recuerdo que entres a la página de Ciencia y Humanismo, ahí en Facebook, solamente buscas así como va, Ciencia y Humanismo. Te van a aparecer pues una página y un grupo. El grupo, pues ahí si quieres unir, ver cómo está el cotorreo, lo que se comparte ahí. Y la página, te gusta dale like, si no te gusta pues no le des like. Pero bueno, fíjense que hablando del eclipse y de cosas así meteorológicas, está como que para algunos como que muy mal eso que esté hoy. Tiene un chorro de tiempo ya lloviendo, ¿no? No manches, hay cantidad de baches en la ciudad, en el área metropolitana, pero horrible. Entonces, eso aunado a muchos otros contras de accidentes automovilísticos, no por baches tanto, sino por pavimento mojado, o gente que se la quiere cotorrear en el patio y le empieza a llover. Cada quien tendrá sus razones, ¿no?, para que no esté de acuerdo con esto, pero como que también ya nos acostumbramos a que durante toda nuestra vida, pues ya vamos estudiando los ya de por sí difíciles pronósticos del tiempo de la ciudad de Monterrey, y nos resulta muy extraño encontrarnos en primavera, en pleno marzo, que por cierto se celebró, no manches, se celebró la primavera el día 20 de marzo ayer, en la noche, no me acuerdo qué hora, pero ya es primavera. Y la recibimos con lluvia y con fresco. Hazme el favor. Entonces, sí, qué chido que caiga agüita del cielo, pero pues esto no es, digamos, algo común, como los eclipses ahorita que estábamos diciendo también. Porque pues se supone que ya para estos entonces debería de estar haciendo calorcito. Entonces, gracias a muchos factores climatológicos, fenómenos que incluso algunas personas llegan a afirmar que el hombre tiene mucho que ver con ellos, como la destrucción de la capa de ozono o el calentamiento global, que se le atribuye mucho la actividad humana, que no vamos a hablar de eso ahorita, o bueno, sí, no vale, en fin, pero que no se han dado cuenta de que allá arriba hay una estrella. Dicen, los humanos son los causantes del calentamiento global, piénsalo por 2 segundos. Entonces dices tú, ¿a poco? O sea, ¿seremos tan dañinos para el planeta? Bueno, yo creo que sí, pero para causar un cambio de temperatura, sí hay mucha gente que con pruebas sostiene lo, pues esta teoría, y otros que sostienen lo contrario, como el documental de El Gran Timo del Calentamiento Global, que se los voy a poner ahí en la página para que lo chequen, donde muchas personas ven esto del calentamiento global como un negocio y como pues algo de falsa bandera, ¿no? El caso es de que el fenómeno del Niño pues es el que está haciendo estragos como desde el 98 ahorita otra vez, causando que pues tengamos tormentas invernales hasta el mes de mayo. Entonces se pronostican 15 frentes fríos para esta región de aquí a mayo, imagínate nada más, abril con fresco y lluvia, vámonos. Y eso evidentemente causa que muchas especies vegetales y animales cambien su conducta. Conducta. Por ejemplo, se necesita cierta temperatura para que cierta especie de animal se aparee en el umbral de resistencia, o se supone que ciertas plantas deberían de florear con cierta temperatura que se da en ciertos meses específicos, y eso no se va a dar de la misma forma porque está cambiando el clima. Lo que les decía es, ¿seremos los responsables nosotros de ese cambio, sí o no? Yo creo que hay una... Si te esperas a que amanezca y volteas hacia el cielo, hay una bola gigante que se está quemando ahí arriba, que es el sol. Es nuestra estrella, que es la responsable de la regulación de la temperatura en todos los planetas del sistema solar. Así que, como que atribuirnos la responsabilidad del calentamiento global a nosotros, yo creo que sería algo muy ególatra de nuestra parte. Entonces, sabemos que cada 11 años el sol tiene actividad, pues más... O digámoslo así, tiene más actividad que en otros años. Este periodo dura cerca de 4 o 5 años, en donde las tormentas solares y los vientos solares que se dejan evidentemente pues externar hacia el sistema solar, planeta Tierra incluido, causan muchos fenómenos, cambios de temperatura y fenómenos como las auroras boreales. Sabemos que la Tierra tiene pues una capa, que es la magnetosfera, en donde todas esas... pues vientos solares y tormentas solares se desvían por ahí, por los polos, por el magnetismo de la Tierra. O sea que sin esto, pues nos llevaría a nosotros, nos cargaría el payaso, ¿no? Entonces, como que vamos a leer un poquito más de eso antes de emitir juicios acerca de, no, si es que nosotros con tanta contaminación provocamos el calentamiento. Ay, pero te ni sabes qué cosa lleva la otra. ¿Qué onda con los radicales libres, que tienen que ver también con la destrucción de la capa de ozono? ¿Qué relación hay entre el aumento del dióxido de carbono y el aumento de temperatura? Ese tipo de cosas hay que ver antes de emitir juicios así tan randommente, porque tu abuelita lo dijo, o porque el cuate de Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, sacó el documental de La Verdad Incómoda, si no me equivoco, que ese era, ya hace varios años de eso. Pero bueno, vámonos con música. Vamos a escuchar otro pack de canciones. Ellos son Empire of the Sun, con esta canción que se llama Life, que se la dedicamos al buen Eddie Hattori Ganso. Bueno, Eddie Hattori Hanso. Saludos también para este muchachón del Checo, para, digo, no Checo Becerra, este es el Checo, el ley de San Pedro, hombre, el Romeo Santos del pueblo. También para Sergio, no, pues es el mismo que ya dije, no, Roger, Checo, J. Alejandro Valdés y toda la banda también de Real del Baile en Santa Catarina, Nueva York. Nos vamos con Empire of the Sun, regresamos, después escuchas Hozier, Take Me to Church, yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo, no te despegues, ya regresamos. Got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. ya estamos de retache cachivache, como los baches de aquí de Monterrey. ¿Sabías que la leucemia, sí, ese cáncer de sangre, pues hay científicos que afirman que la leucemia puede devorarse? Te pregunto yo, o digo yo, saludos para Adal Ramones. Estos son investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford que descubrieron accidentalmente un potente tratamiento para combatir una de las formas más agresivas de la leucemia. Y estos científicos se dieron cuenta en una observación casual, hashtag casual, en su laboratorio de que varias células leucémicas se habían transformado en macrófagos. Entonces, bueno, los macrófagos son células del sistema inmunológico que pues no nada más devoran células patógenas y cancerígenas, sino que también instigan a otros agentes del sistema a luchar contra estas. O sea, como que se convierten en buena, ¿no? Resulta que hay diversos factores de transcripción, o sea, proteínas capaces de engancharse al ADN y activar sus secuencias específicas. Entonces, pues obligaron a estas células de cáncer a convertirse en macrófagos, ¿no? De hecho, dijo este Ravi Majeti, que es miembro de ahí del equipo este de Stanford, que el hecho de que las células de macrófagos procedan de las células cancerosas significa que ya llevan en sí mismas las señales químicas de las células cancerosas, lo que aumenta las probabilidades de un ataque del sistema inmunológico contra el cáncer. Entonces, ahora que el mecanismo celular se conoce, el próximo objetivo de la ciencia es encontrar, obviamente, un medicamento que provoque pues los mismos cambios de ADN de la célula cancerígena y así sirva como base para tratar pues esta enfermedad mortal, ¿no? Les mandamos un abrazo a toda la raza, pues a todos los pacientes de esta enfermedad o de este padecimiento. Que bueno, pues esta es una noticia que igual les puede interesar, ¿no? Como que una luz nueva. Resulta que, hablando ahorita del eclipse y de los astros y satélites y estrellas y todo el cotorreo, resulta que Estados Unidos, para variar, que no nada más se quiere hacer el hermano papá metiche, el Big Brother del mundo, sino que ahora también da derecho de propiedad sobre la luna a las empresas estadounidenses. Resulta que los gringos se están preparando para autorizar actividad comercial en la luna, como el establecimiento de casas inflables en la superficie del satélite natural de la Tierra. Las empresas estadounidenses pueden solicitar territorios en la Luna a través del mismo procedimiento para obtener autorización para lanzar cohetes al espacio. Esta información la pueden encontrar también en Ciencia y Humanismo y en Reuters, o Reuters, ¿no? La información se desprende de una carta enviada por la Autoridad Federal de Aviación a Vishlo Aerospace, que es una empresa espacial estadounidense que hace habitáculos inflables para el uso en el espacio, y en esta se entiende que si Vishlo pone uno de los artefactos en la luna, tendrá los derechos exclusivos del territorio donde se vaya a poner. Por ahí les vamos a dejar también unas imágenes de este tipo de casitas, en donde van a decir, oh por Dios, ya llegó el futuro. No, estamos en el presente. Entonces Vishlo planea enviar sus habitáculos inflables a la Estación Espacial Internacional este año 2015 para mantenerlos como puestos avanzados en el espacio que pues se pueden utilizar en el turismo espacial. Entonces ya para el año 2025 las casas inflables serían trasladadas a la luna. O sea, todavía faltan algunos 10 añitos. No obstante, pues esta compañía dijo a Reuters que las nuevas normas no significan que cualquier persona pueda ser dueño de la luna. La agencia señala que Estados Unidos es parte de un tratado de la ONU sobre el derecho del espacio que prohíbe que cualquier gobierno reclame la luna o cualquier otro cuerpo celeste. Pues sin embargo no prohíbe a las empresas privadas establecer objetos en la luna, que es un proceso que ahora está autorizado ya por la FAA. ¿No? Pues sí. Entonces, vámonos con música. Sigue en sintonía de Radio UDEM, Unidos por la Diversidad, aquí en la 90.5 de la Radio FM. Mientras tanto, yo te voy a dejar con Instant Crush, con este Julian Casablanca, con Daft Punk, esto que se llama Instant Crush, que les acabo de decir, y seguido de Everybody's Changing the King, a través de Radio UDEM, Ciencia y Humanismo, yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Y esta musiquita, ¿qué te pareció? Bueno, a mí también. Entonces, como este programa va a ser un poquito más musical, vámonos con algo más de la buena música. Esto se llama Kings of Leon, Your Sex is on Fire. Y regresamos a Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Fíjate, otra de las noticias que le puede interesar a los pacientes de Alzheimer o sus familiares, o simplemente a ti nada más porque te gusta conocer, como yo sé que te gusta, hay un tratamiento revolucionario contra el Alzheimer que restaura casi totalmente la memoria. Y esto, que es un equipo de científicos australianos que crearon una nueva técnica terapéutica no invasiva que podría revolucionar el abordaje del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas al optimizar el tratamiento de la memoria. ¿Y qué pasó? Bueno, en la Universidad de Queensland, en Australia, en Brisbane, ha publicado un estudio en la revista Science Translational Medicine que revela el nacimiento de una nueva técnica llamada Repeated Scanning Ultrasound, SUS, ¿no?, para eliminar la placa que se forma en el cerebro de los enfermos de Alzheimer con el uso de ultrasonidos. Y se trata de la placa beta-amiloide, la cual interfiere en la sinapsis entre las neuronas cerebrales, y esto salió en Science Alert. De hecho, los investigadores, que los lidera unos científicos llamados Jürgen Gutz y Gerard Leinenga. Nunca he escuchado ese apellido, pero bueno. Utilizaron una prueba de ultrasonido combinada con microburbujas inyectadas en la sangre de ratones con Alzheimer. Pobrecitos ratones, pero bueno, cómo nos han ayudado, ¿no? Y ustedes que no los quieren, pero bueno. Estas vibras en reacción a las ondas emitidas con el objetivo de abrir temporalmente la barrera protectora de sus cerebros y erosionar la placa beta-amiloide. Resulta que Gutz explica que las ondas de ultrasonido oscilan tremendamente rápido, activando las células de la microglía que digieren y eliminan las placas amiloides que destruyen la sinapsis del cerebro, la cual es la causante de la enfermedad neurodegenerativa. Y de esta forma, y aplicando la técnica durante semanas, se consiguió eliminar en un 75% las placas beta-amiloides sin causar daños en el tejido cerebral y una notable mejoría en la memoria, en la orientación y el reconocimiento de objetos de los sujetos, que eran los ratones en este caso. Y bueno, entonces este equipo de especialistas afirma que el próximo paso de la investigación será aplicar la técnica a animales más desarrollados como las ovejas, y que se espera poner en marcha proyectos aplicados en humanos en 2017, o sea que no falta demasiado tiempo. Si ustedes conocen a personas con Alzheimer, pues me imagino que pues saben lo que es, ya sea tenerlo, si lo tienes, o vivir con alguien que lo tenga. No es nada pues light, la verdad es una, pues un padecimiento muy triste en cuestiones de que pues no te acuerdas incluso de quién es tu familia, ¿no? Entonces, está cañón. Ahí por ahí les vamos a dejar un cortometraje que se llama Primera Vista, que es al respecto del Alzheimer. Mientras tanto, fíjate nada más, para toda la banda fan de la ciencia ficción, de Arthur Clarke, de la astrofísica, de Stephen Hawking, de Carl Sagan, resulta que el GCH, que es el Gran Colisionador de Hadrones, podría abrir la puerta a universos paralelos. Así es, pequeño, pequeñuela. ¿Por qué? Resulta, ¿por qué crees tú? A ver, ¿a quién le atribuyes este tipo de cosas? Tienes 5 segundos para pensarlo. ¿A quién me dijiste? ¿A los científicos? Pues claro, ¿a quién más? Gracias a la ciencia, que por ahí estuvo 2000 años arraigada, gracias a la Iglesia Católica. Pues ahorita tenemos ya mucho. Imagínate qué hubiera pasado si la ciencia se hubiera respetado desde antes. Ahorita como que nuestro planeta estuviera en otro, pues en otras condiciones, ¿no? En fin, el hubiera no existe. Aunque sí existe una chava que se llama Elubiera González, creo que en México. Pero bueno, un equipo de científicos, pues cree que puede, bueno, científicos internacionales de allá del GSH, cree que pueden encontrar pruebas de la existencia de universos paralelos dentro del Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que se llama CERN, allá en Ginebra, Suiza. Entonces, la demostración de la existencia de universos paralelos, universos reales en otras dimensiones, pues consistiría en detectar agujeros negros en miniatura a un cierto nivel de energía generado por el acelerador de partículas GCH, ¿no? Que será reiniciado este mayo. En fin, según la revista PSYS.org, pues anteriormente ya se trató de detectar mini agujeros negros mediante el GCH, pero sin resultados. Entonces, Mir Faisal, junto a sus colaboradores Ahmed Farak Ali, de la Universidad del Estado de Florida, y Mohamed M. Khalil, de la Universidad de Alejandría, consideran que la falta de éxito podría deberse a los, o a la escala de energía en las que se intentó encontrar, pues, estos agujeros, ¿no? Hasta la fecha, el Gran Colisionador de Hadrones pues ha buscado mini agujeros negros en niveles de energía por debajo de la 5.3 TeV, que significa terelectronvoltio. Los que hayan estudiado, les guste un poco la física, pues se sentirán más familiarizados con estas TeV, ¿no? Bueno, de acuerdo con el arco iris de gravedad, que es una nueva teoría, pues esta energía es demasiado baja, la 5.3 terelectronvoltio. Los agujeros negros podrían formarse solo en niveles de energía de al menos 9.5 TeV en 6 dimensiones y de 11.9 TeV en 10 dimensiones. Imagínate qué hermoso suena esto, si sabes de lo que estoy hablando, que imagino que sí. Y el GCH está diseñado para alcanzar hasta los 14 TeV en un futuro, o sea que se podría lograr la energía necesaria, los 21, los que eran, los, oh, ¿cuántos eran los gigawatts que se necesitaba la máquina del tiempo para la de volver al futuro? Bueno, esa es otra cosa, 21. No sé qué gigawatts. Y de acuerdo con los físicos, si estos mini agujeros negros fueran detectados por el GCH, se demostraría la existencia de dimensiones extra, la existencia de universos paralelos, y además se vería respaldada la teoría de cuerdas. Toma eso, Sheldon Cooper. Entonces, fíjate nada más. Hay otras noticias que les vamos a dejar por ahí, colgadas y dispersas en la página de Ciencia y Humanismo, así que no se te olvide ingresar. Por lo pronto yo ya me voy a divertir en este sábado tan bonito. Muchas gracias por habernos dejado ingresar una vez más en el laberinto de tus neuronas. Yo soy Albeniz y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Let's to my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through. I don't know how.